Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva la Curva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Y continuamos en este Enredando las Mañanas, un poco accidentado de día miércoles. Y para aprovechar el tiempo vamos rápidamente a una nueva comunicación que tenemos. En este caso nos trasladamos a la provincia de Santa Fe. Estamos en comunicación con Ciro Requino, que es, él es un isleño de Santa Fe, que ellos están viviendo ahora una situación complicada en relación a la administración de parques nacionales, que está desalojando a muchos isleños de sus tierras, donde viven. En algunos casos son tercera generación de familias que viven en las islas y están siendo desalojados. Ciro todavía no ha sido desalojado, pero está necesitando realizar muchos trámites burocráticos para poder evitarlo. Pero bueno, vamos a presentarlo a Ciro y que nos cuente él bien en detalle cuál es esta situación complicada que están viviendo allá. Buenos días, Ciro, te saludamos desde acá, desde Córdoba, desde la radio Zumba la Turba para todo el país por la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo estás? Buenos días, mucho gusto. Yo bien, puedo decir bien porque de salud, pero realmente destruido porque lo están queriendo desalojar, un avasallamiento total. Casualmente fue un desalojo contra un vecino mío, un anciano donde tiene 72 años, creyendo, yo como creía que eran los gobiernos que iba a caer la democracia, como era un gobierno militar, como lo hicieron, le rompieron todo, le llevaron todo, lo dejaron en la vía. Escúchame, Ciro, ¿cómo y cuáles son las razones, los motivos que utilizan parques nacionales para realizar estos desalojos? Bueno, porque la provincia decretó las tierras, la isla de Santa Fe, de Hacienda decretó el parque nacional, pero la provincia se comprometió que iba a los pobladores isleños, los iba a reubicar, y nunca cumplió con esa promesa, y ahora vienen y los desalojan. Sí, vienen y lo desalojan como que fuéramos, Claro, se corta un poco. No, vienen y lo desalojan como que éramos unos maleantes, ¿vio? Claro, y además ustedes ahí hay derechos que reconocidos para ustedes por ser pobladores originarios de ahí, ¿no? Y bueno, la mamá de él yo soy tercera generación de poblador isleño. Y a la mamá de él, una vuelta cuando salió de la isla, hace 3 meses vivió y se murió de tristeza. Mire usted. Y este hombre, él lo dijo lo mismo, que se iba a morir porque él no puede vivir sin la isla. Claro. Son gente que es como un pájaro viejo que lo enjaulan en una tabla, no puede vivir. Bien, escúcheme, Ciro, ¿y cuántas familias más o menos están siendo afectadas por esta situación? Y ahora quedamos dos, éramos tres, porque ese era un anciano que vivía solo en la isla. Claro. Y nosotros como vecinos lo volteábamos, vio, siempre le dábamos una mano para ver que no... Imagínese, un hombre de 72 años, hay que siempre darle una mano. Claro, sí. Y bueno, y cuando le hicieron eso, si están hablando de que le hacen la promesa de que los políticos van a cuidar a la gente de tercera edad. Y claro. Imagínese que gente de tercera edad cuando iban a matar a este hombre. Claro. Este hombre hace cuenta que le pegaron un tiro y está agonizando. En este momento no agoniza porque fue a la isla de nosotros a cuidarlo para que nosotros pudiéramos ir a hacer trámite. Claro. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Es vergonzoso lo que ha pasado. Claro, pues... donde he ido, me han dicho que para desalojarlo a nosotros, la ley dice que hay que reubicar a una persona que diga, yo hace más de 30 años que vivo ahí. Claro. 29 años que vivo ahí. Y estoy ocupando la tierra esa, vivo ahí, me crié mis hijos, todo, me cortaron la carrera. Mi hijo, yo no quería hacer una carrera universitaria y se la cortaron porque al verme tan avasallado así, no pude mandarlo, terminó la técnica y no pude mandarlo. Está bien. Y al no mandarlo, porque él veía que las cosas que me hacían me mataban, claro, los animales, todos los parques nacionales, no es parques nacionales. Claro, el que... A lo que realmente tendrían que atacar serían a las barcazas que cruzan por ahí navegando. Usted no sé si escuchó lo que dijeron políticos, que funcionarios públicos, que lo usan al río Paraná para otras cosas. Ahora en las cosas se pone que el río Paraná es un río turbio, porque no quieren ver lo que se ve, lo que ya la sociedad lo ve, ya lo sabe toda la sociedad. Claro. Pero nadie quiere saber lo que pasa en las islas. ¿Y usted, por qué piensa usted que no se cumplen con las promesas que le hicieron ustedes y que no se respetan los derechos que ustedes tienen ahí por estar viviendo hace muchísimos años ahí? Porque en este país, lamentablemente, lo manejan los terratenientes. El que tiene plata tiene ley. Nosotros, claro, los pobres, la única ley que tenemos son los pequeños medios que los dan bolillas. Y de que después, lamentablemente, los terratenientes se los tiran a matar. Claro. Sí, se entiende. Además, hemos visto en muchos lados del país como con esta excusa de proteger la naturaleza, en realidad lo que se hace es estar, como dice usted, alentando a negocios de privados, de empresas privadas, donde esta declaración como parque nacional es, lo que esconde detrás son grandes negociados con la tierra, con el turismo, ¿no? Usted imagínese que me hacen la prefectura de, me hace una multa a mí porque tenía el matafuego descargado. Sí. Y yo que soy un poblador isleño, un trabajador de río que no, y un señor de Parque Nacional, ahí mismo adelante andaba en el desalojo porque yo estaba firmando. Y en el desalojo andaba sin salvavidas. Claro. Y si esa persona de Parque Nacional se muere, todos nosotros los argentinos tenemos que pagarlo. ¿Y esa es la democracia que decimos que estamos? Bueno. ¿O estamos en una democracia disfrazada? Así es. Escúcheme, usted ahora me dice que se ha tenido que ir a hacer unos trámites. ¿Qué les queda a ustedes como posibilidad de reclamar, de luchar para que no sea desalojado? ¿Qué herramientas tiene? ¿Qué puede llegar a hacer? Bueno, a los jueces vio los engañan. Le dicen, la gente le trae malas informaciones y el juez no está enterado de la causa y el juez ha dictado una sentencia sin saber realmente la verdad. Lo han engañado porque engañaron una jueza de mismo de paz que fue desalojado a Moncho, diciendo que era dependencia de Puerto Gaboto y era distrito Monje, a donde realmente ¿me entiendes? Claro. El desalojo mío me lo quería hacer siendo distrito Barranca, ¿entiendes? Claro. Así como la engañaron esa jueza, lo pueden haber engañado ese juez, diciéndole que yo no tengo, o que yo me niego, o unos abogados falsos que a lo mejor no tienen ni idea que, ¿me entiendes? Porque a un dinero van y le hacen firmar cualquier cosa y después creen que uno se va a entregar, pero ahora yo digo que tengo, gracias a Dios, los medios que se mueven, eso es lo único que nos tenemos la salvación nosotros. Sí, muchas veces aprovechan del desconocimiento que tienen las personas de lo que son las leyes y todos los vericuetos judiciales que los abogados y los jueces manejan muy bien, ¿no? Yo vine acá a Santa Fe, a la defensoría de acá, y me atendieron muy bien y me dijo que hay cosas que se desconoce, dice que el juez realmente no ha conocido esas causas que se iba a tratar, pero lo que pasa es que ya está muy avanzado, está la sentencia. Claro. Así que, pero cuando el juez investigue, yo creo que el juez tiene que poner investigación y ahí se va a saber quién es el dueño de la verdad, ¿me entendés? Claro, está bien. Porque usted está recibiendo muy, muy jodido lo que han hecho. Bueno, imagínese que este hombre se cuenta que le pegaron un tiro y va muriéndose de a poco. Sí, le quedaron 3-4 meses de vida porque hay vida así. Y bueno, nosotros hoy le hicimos una transfusión de sangre mandándolo a cuidar nuestro rancho porque está en la isla. Claro. ¿Entiendes? Sí, entiendo. Bueno, es risa, pero la realidad. No, sí. Uno por ahí se ríe para no llorar. Sí, yo sí. Te digo que yo a veces la cabeza mía no me da más para nada. Y sí. No, y están todas estas personas que no tienen ningún interés por lo que le pasa a los seres humanos, ¿no? Solo están pensando en sus negocios, en cuánta plata van a recibir. Así que. Bueno. Pero yo le diría una sola cosa: que ellos no piensan que la muerte no tiene caca fuerte no nos lleva nada. Cuando morimos, lo llevamos con lo que venimos. Sí. Y cuando ustedes van a pasar por la isla de la Mavera, van a ver la cruz de Seglero, van a decir, acá nos mataron a un muchacho que luchaba por los derechos humanos, los derechos de un trabajador, los derechos, los lugares que quiere salvar, que se cuide, que realmente se cuide la naturaleza, no que se cuide a una barcaza que está haciendo negocios raros y nadie le dice nada. Exactamente. ¿Por qué no, en vez de tanto gendarme que quiere mandarme, me amenazó el intendente de Parque Nacional que me iba a mandar 60 gendarmes y 40 prefectos para sacarme a mí? ¿Cómo esos 40 prefectos y los 70 gendarmes no los usan para parar la barcaza? A ver, ¿qué lleva la barcaza? ¿Qué hacen esos viajes nocturnos por ahí? Que no tiene que pasar por ahí, tiene que pasar por el canal de navegación. Claro. ¿Eh? Así es. Bueno, Ciro, no sé si hay algo más que te parezca importante contarnos. Lo más importante que tenemos nosotros, la gente de la isla, es agradecer a los medios y a la gente que se movió, como la gente de Atajo, de Rosario, la gente de acá, de la ONG, que me están apoyando. Eso es lo mejor que tengo para decir, no hay otra cosa mejor. Está bien. Y que todos los cordobeses y todo el país que saben que yo los he atendido muy bien en la isla, que hagan un repudio a estas cosas que hacen los gobiernos. Está bien, sí. Nosotros aportamos nuestro pequeño granito de arena visibilizando esto y te mandamos un abrazo grande y toda la suerte y la fuerza para seguir peleando por un derecho que te corresponde. Te mandamos un fuerte abrazo desde acá, desde Córdoba, y muchas gracias por atendernos. Bueno, un abrazo para todos ustedes y suerte, che, y gracias por todo. Buenas horas. Hasta luego. Que nos encontremos un día comiendo un pescado frito en la isla. Ah, me encantó, ojalá. Dale. Sí, abrazo. Sí. Abrazo. Chau. Y ahí pasaba Ciro Requino, habitante, un isleño del Paraná, que está viendo esta situación terrible, como es para cualquiera que lo quieran desalojar de la casa donde vive hace años, tercera generación de familia. Y bueno, ahí queríamos hacer conocer esta historia. Bueno, nos vamos a una pausa. Uy, recuerden que esto es una transmisión de emergencia. Ahora me escucho como electrificado así. Bueno, vamos a una pausa.